Numéro 50. Les couleurs. Iro. Blanc. Shiro. Noir. Kuro. Bleu. Ao. Rouge. Aka. Vert. Midori. Jaune. Kiro. Gris. Gray. Marron. Chairo. Rose. Pink. Orange. Orange. Doré. Kin. Bleu foncé. Konyro.